Bueno, y como les habíamos mencionado, dejamos la música Mr. Monkey para irnos hasta el teatro. Y hoy vamos a recibir aquí en los estudios de la radio a Camilo Pacheco, director de la obra ¿Quién con el lobo se junta? Además, a Lenin Tinajero, director de la compañía Sesontel, nos acompaña para dar a conocer más detalles de esta obra. Quiero decirles a ustedes que Lenin es un personaje que tiene mucho desarrollo en los guiones, obras de títeres, y también es constructor de los títeres, los escenarios, los teatrinos y la puesta en escena. Para nosotros es un gusto recibirlos aquí en los estudios de la radio, tanto a Camilo como a Lenin, y a ver si podemos descubrir si realmente se cumple este adagio a través de esta obra, ¿Quién con el lobo se junta? Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Sí, la obra tiene que ver con este juego de palabras, ¿no? De quién con lobo se junta, qué pasa con esa persona, ¿no? Y también es el juego de la obra se basa en el rescate de la fauna nativa, de los lobos, ¿no? Nosotros tenemos el criterio de que el lobo es el lobo de Caperucita, el lobo peligroso. Pero si nos vamos a los páramos, vemos que los lobos de acá no son tan malos, ¿no? Son más bien seres buenos y que nos tienen que ayudar en el ecosistema, ¿no? Son beneficiosos para nosotros. ¿La obra es original o es una adaptación? Sí, la obra es un cuento original mío. Ya. De ahí le hicimos una adaptación, para eso acá el compañero Camilo, que es un titiritero ya bastante conocido, me ayudó para la adaptación del cuento a lo que es la obra de títeres. Entonces estamos hablando de una obra de títeres de carácter ecológico, ¿por ahí va un poco la idea? Sí, bueno, realmente tratamos de abarcar no solamente desde el punto ecológico, sino también político, digamos, tratando de involucrar a la comunidad en la defensa también, pues, ¿no?, de sus derechos, tanto como a la tierra y al agua, ante pues la depredación pues de la megaminería, por ejemplo, las transnacionales. Y también hacemos una crítica bastante fuerte a este símbolo pues de las armas, ¿no? Que dentro de las improvisaciones que estuvimos haciendo durante el montaje surgió pues este símbolo tan fuerte que hay en nuestra sociedad, y nosotros queremos desmitificarlo, desvalorizarlo, para que cada vez se invierta mucho menos en armas y como más en, no sé, salud o educación. Aquí hay personajes, Lenin. Sí. ¿Quiénes son un poco los que nos van a contar esta historia? Bueno, hay dos personajes principales, básicamente, que son del cuento, protagonistas, que son los dos que viven en el pueblito, digamos, en Hacienda, en el páramo. De ahí vienen un lobo, dos ratones, dos serpientes, un gato, hay una computadora también por ahí, un vendedor de agua que es el que trata de involucrar a las personas en esto, ¿no? De que dejen el agua libre y más bien que le van a embotellar y le quieren vender. Entonces también viene ese trabajo de proteger nuestro medio ambiente, como decía aquí el compañero. Entonces son algunos personajes que se han ido desarrollando. ¿Y tú cuando escribías este tipo de trabajo lo estabas ya pensando, avisorando, imaginándote en este formato de títeres o querías con actores? No, ni lo uno ni lo otro. O sea, yo en realidad es cuentos, yo escribí algunos cuentos hace un tiempo atrás. La anécdota es que quería entrar en un concurso. ¿Era más de carácter literario entonces? Totalmente literarios. Entonces eran cuentos como para jóvenes y niños. Pero nunca se llegó a editar porque como era un concurso yo me atrasé para entregar al concurso. Oh, y quedaste fuera. Entonces me quedé fuera y me quedé con todos una serie de cuentos y yo me dedico a hacer teatro, también clown, payaso. Y se dio la oportunidad con el compañero acá de que quería incorporar algo de títeres. Entonces se amplió el espectro hasta que se hizo toda la obra de títeres con todas las cosas. Camilo, tus primeras impresiones cuando te llegó el texto a tus manos y había esta posibilidad de generarla para el público en escena. Bueno, realmente Lenin me había propuesto hacer un número nomás, porque él tiene como un espectáculo de clown donde tiene varios números, y él quería incluir un número de títeres, pero yo al leer el cuento que quería hacerlo como un número, dije, no, pues, esto está realmente como para hacer una obra. O sea, la idea era como reducir el cuento a una sola escena, algo así. Claro, un número de clown, digamos, porque el clown generalmente se presenta con varios números en la escena. No es como una obra completa. O sea, si también hay formatos de clown que tienen una sola historia, pero generalmente son varias, ¿no? Uh-huh. Son varios espectáculos que demuestran varios números, que se los llama. Y pues yo consideré que, viendo la longitud del texto y, pues, no sé, estaba además bastante interesante, a mí se me ocurría mejor hacer una obra completa de títeres. Así fue entonces como te llegó la idea de, o sea, ¿te convenció? Sí. De hacer los títeres. Ajá. ¿Algún tipo de modificación o completamente lo que estaba en el texto se pasó a los no, títeres? No, claro, sí hemos adaptado, porque el texto literario lo tuvimos que transformar a guión escénico. Entonces sí hay un trabajo que se hace, pues, para modificar y que sea más para la puesta en escena, digamos. Y de las páginas a la puesta en escena, ya en el escenario, ¿qué tiempo lleva? Bueno, eso depende, creo yo, es bastante relativo. Nuestro trabajo de montaje, porque hicimos aparte construcción, escenografía, y pues más o menos el tiempo de construcción sería unos 4 meses, y de ahí en la puesta en escena, como unos 6 meses más o menos. Y Lenin, ¿tú eres el único acá, el encargado, o tendrás a alguien que te ayude con las marionetas, con los títeres? No, básicamente el trabajo también fue algo, es una experiencia también bonita, porque conlleva la experiencia de convertirte en un titiritero. Entonces es una rama, bajo tu mano unos 2-3 personajes quizás. Claro, bajo tu manejo está todo lo que es el manejo, por ejemplo, escénico, inclusive cambios de escena, lo que es el manejo de los títeres, si es que está 1, 2, 3 títeres en escenario, en qué momento entran, salen, es todo. Por eso es una compañía, ¿no? Porque es toda una compañía de teatro, pero reducida a una sola persona, y uno se convierte en el, digamos, desde el utilero de la compañía, en los actores, en el director, en el que está a cargo de todo, absolutamente de todo. Ahí mismo en escena. ¿Y cómo es eso posible, manejarlo en ese mismo momento frente al público? Tener la acción ya pasando y ser al mismo tiempo protagonista y antagonista, porque quizás te pasa, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, o sea, como te digo, acá con el compañero que es el director de la obra, él tiene la experiencia, digamos, que me ha brindado para poder llevar a cabo esta obra. Entonces, como todas las artes, ¿no? Es mucha paciencia, mucho amor, mucha dedicación, entrega lo que estás haciendo, siempre tratar de dejar lo mejor de ti en la obra que estás presentando, sea pintura, o sea danza, o sea títeres. Y practicar y practicar y morirte las iras y seguir haciéndolo hasta que te salgan las cosas como se merece el público. Este trabajo lo van a presentar ya el 23, 24 y 25 de enero. Va a ser en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Ustedes ya conocen este espacio, y si es que no conocen o se han olvidado, les quiero recordar que están en el edificio de Los Espejos. Como si suben a la sala de Metro Aguilera Malta, toman el costado derecho de esta sala y se van hasta el fondo, donde se encuentran las diferentes salas de salas escénicas independientes, ahí mismo frente a al lado de lo que corresponde al frente de danza. Hay muchos espacios independientes ahí, y el primero que les recibe es la sala El Triciclo. La función será a las 7:30 de la noche, y bueno, este tipo de trabajo está dedicado para los niños, al ser títeres, ¿o qué público es al que van? O sea, nosotros apuntamos a todo público. Sí. O sea, puede ir una persona, digamos un niño, puede ir una persona con búsqueda de algún tipo de conocer algo diferente, ¿no? En las artes, digamos un crítico de arte, como una persona que sencillamente quiera irse a relajar, a divertir, a compartir. La obra está enfocada para todos, los niños van a encontrar chistes para ellos, los adultos van a encontrar chistes para adultos. Sí, sin nada de doble filo, ¿no? O sea, sin ninguna cosa dañina, sino al contrario, inclusive cosas cotidianas que nos suelen pasar y que son muy graciosas. Camilo, ¿ya lo habían presentado ustedes antes al público? Sí, esta obra se estrenó en el año anterior, ¿sí? justamente en la sala del triciclo. Hemos tenido la oportunidad de llevar esta obra también a Tundaime, en la frontera de Ecuador, en la cordillera del Cóndor, es una población ahí, que se encuentra en un terrible conflicto por la megaminería, por ejemplo. Y también fuiste al Festival Afromontubio en Manabí, y al Festival también Asuntarte, del Festival de la Palabra, que es también en Manabí. Porque, bueno. ¿Qué tal el público? ¿Cómo han salido luego de la experiencia de conocer quién con Lobos se junta? Muy alegres, felices, también con una reflexión, ¿no?, sobre lo que es el cuidado un poco del medio ambiente, un poco el defender nuestras cosas, ¿no? Porque, como decíamos hace un momentito, tenemos esta idea de lobo, de Caperucita Roja, y que nos viene de que es un lobo malo, peligroso, grandote, y, ¿no? Y por otro lado, es la cuestión de nuestros lobos. Nuestros lobos de páramo, que están ahí, que no están haciendo daño, que no son capaces de matar un animal grande, o sea, desmitificar este animal y convertirlo en lo que realmente es. Es también una manera de desmitificarnos nosotros y aceptar lo que somos, que no somos sino lo que tenemos. Tal vez una confrontación con la realidad frente a la fantasía vendida en todos los en todos los cuentos, películas, todas las narrativas que recibimos diariamente desde los diferentes medios de comunicación, por supuesto. Bueno, ¿y esta obra qué precio tiene para este 23, 24 y 25? ¿Cuánto están las entradas? ¿Conocen? Sí, las entradas están a $10 la general, y hemos hecho una promoción para este jueves y viernes. El 2x1 vamos a lanzar. Así los que, dos días. Los dos días. Entonces, hemos botado la casa por la ventana. Uh-huh. Así que, mi gente, aproveche con sus reservas y sus preventas. Las tenemos por interno en Facebook, en nuestras páginas. De ¿cómo les encontramos en Facebook? A Leno Tinajero es en Facebook. L-E-N-N-O. Ah, con doble N. Sí, con doble N. N-N-O Tinajero. Y tal vez algún número, el 0987-555-363. Perfecto, ahí tenemos entonces los contactos para las preventas. El público no se olvide de asistir, ¿no? Ya están desde mañana, este jueves, viernes y sábado, a partir de las 7:30 de la noche. Sí, una cosita, de pronto las personas que quieran hacer reservas para el día sábado, de igual manera estarían a $7. Ah, también van a tener un precio preferencial, ¿no? Con preventa. Con preventa, así es, nos pueden llamar o contactarnos. Y aparte de eso, también tenemos una sorpresa muy especial, que es un cuento que venimos trayendo desde Esmeraldas, que se llama El Arete de Bola, y en este cuento nos va a acompañar Nito de la Plaza, Nito Paya, que es del grupo Dopingüe Terapia Festiva, que es payasos. Entonces vas a ver una combinación muy especial, que de pronto no es muy común, que es payaso, clown y títeres en el mismo escenario. Juntamos, fusionamos estas dos artes. Es la yapa que le ofrecemos al público para esta temporada. El sábado. Los tres días. Ajá, perfecto. Bueno, tenemos diferente propuesta ahí en la sala de artes escénicas El Triciclo. No se olvide de asistir. Venga a esta casa que siempre está con las puertas abiertas.